Central de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta. 8 y 5 de la noche, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Esto es La Ciudad con Vos. Sí, señora, yo vivo en una ciudad. Y en este caso, vamos a hablar de esta ciudad. Vamos a disfrutar esa misma ciudad que nos convoca y la que disfrutamos día a día. Y hoy, por supuesto, vamos a conocer esas exquisiteces de la ciudad, esa cotidianeidad, esas historias ocultas, esas cosas que vivimos todos los días y que las queremos compartir en el aire de K24 en radio hasta las 21 horas. Estamos haciéndonos compañía. ¿Cómo le va? Aquí en la producción general, Carlos Pampillón en la conducción. Y sí, venga, deme la mano. Mi nombre es Nahum Recalde. Le voy a hacer compañía desde hoy hasta que la radio disponga, qué sé yo. En la operación técnica, Julio Pardo, haciéndonos compañía y dándonos. Qué manos suaves que tiene Julio Pardo, realmente. Me dio la mano y dije, este hombre va a hacer magia con este programa, realmente. Hasta las 9 de la noche estamos aquí. Y si usted también quiere estar aquí, pero acá cerquita, vio, cerquita, cerquita, hablándonos al oído, 46-42-55-33, no se olvide, si usted está del otro lado de esa brecha que nos separa, imaginaria, ¿no?, que provincia capital, 011-46-42-55-33 o 46-42-53-15, toda aquella gente, como mi madre, por ejemplo, que ha aprendido a usar la computadora, puede tipearnos en agarre y hace www.am690.com.ar. También estamos a través de internet y usted puede descargarse, claro que sí, porque estamos, no, déjelo despacito de fondo que queda lindo. Estamos en todos lados, podemos estar íntegramente en su celular. Usted se puede descargar la aplicación de K24 que está en la misma página. Usted entra y allí estamos embebidos en información las 24 horas. Linda radio para escuchar todo el día, K24. Bueno, vamos a estar haciendo un repaso en el día de hoy de diferentes cosas que pasaron en nuestra ciudad, porque pasan muchísimas cosas día a día, e intentaremos en esta noche de sábado, donde usted se está preparando para descomprimir toda una semana, saber algunas de las cositas que nos estuvieron rondando, como por ejemplo este logro de los vecinos que pudieron hacer que una estación del Metrobús se llame San Lorenzo. Y por supuesto, para todos los hinchas azulgrana fue un gran logro. Y también hablando de La Boca, pero en este caso no de Boca Juniors, sino del barrio de La Boca, que estuvo cumpliendo 146 años y hoy con un día muy especial, un día de lluvia complicado que hizo suspender los festejos, pero se pasaron para la semana que viene. Vamos a estar hablando del recibimiento a los atletas olímpicos. Vamos a estar hablando también del cumpleaños de Jorge Luis Borges, que fue durante esta semana y que en el día de hoy precisamente, esta lluvia que complicó tantas cosas, ¿no? Pero que si todo sale bien en el día de mañana, pueden venir tantas otras que también les vamos a contar, porque se viene un domingo con mucho movimiento en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de la Chacra de los Remedios, uno de los espacios más importantes dentro del circuito de espacios culturales en Capital Federal, y por supuesto también con alguno de sus representantes, que nos va a contar de qué se trata esto de la Chacra de los Remedios, un baluarte dentro de lo que son los espacios históricos en Capital Federal. Y el Festival de Tango, que no se nos pasa por alto, por supuesto, porque es un evento que nos abre culturalmente al mundo y que en el día de mañana está dando cierre, y vamos a estar contando algunos detalles lindos. Todo esto y mucho más hasta las 9 de la noche. Todo esto y mucho más, frase jamás dicha en radio. Usted jamás la ha escuchado en un medio de comunicación. Pero es verdad, créame, hasta las 9 nos hacemos compañía. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Casi 8 y 10. Bueno, usted entiende. 8 grados 8 décimas la temperatura. Y alguna de las cosas que pasaron durante esta semana fue el recibimiento a los atletas que representaron a nuestro país en los Juegos Olímpicos. Fue puntualmente Rodríguez Larreta quien encabezó el izamiento de la bandera olímpica en estos Juegos de la Juventud 2018, que se están esperando, por supuesto, a la espera de Tokio. Ya se decían los grandes títulos: Chau Río, Hola Tokio, que se vendrá prontamente en nada más que 2 años, que parece que para los apasionados del deporte se pasan volando. Fue el jefe de gobierno de la ciudad quien encabezó en la Plaza de la República, esto fue el jueves pasado, el izamiento de la bandera olímpica, y apostó que los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 serán todo un éxito, por supuesto, con todas las expectativas en la representación de nuestro país en el deporte. Aseguró que tener la bandera olímpica flameando al lado del obelisco es un orgullo enorme y señaló también que después de lo que vivimos, de esta fiesta que vivimos de los Juegos Olímpicos Río 2016, el certamen 2018 implica una enorme responsabilidad de organización. De la ceremonia también estuvieron participando atletas que representaron a la Argentina en Río de Janeiro, como Paula Pareto, Santiago Lange y Cecilia Carranza, e integrantes de Los Leones también. Hablamos también de un rol muy importante que tuvieron los representantes de la Argentina en deporte, porque hablamos de 3 medallas de oro que tiene un paralelismo, si usted quiere hacer un poco de historia en los Juegos Olímpicos, con aquellos Juegos Olímpicos de 1948 que habían tenido a boxeadores, en la categoría del deporte, del deporte de boxeo, por supuesto, que habían ganado 3 medallas de oro en esta brecha de 1948 hasta 2016, como para entender la relevancia de este gran papel, no solamente en un sentido emocional sumamente positivo, sino también en lo estadístico deportivo, en lo que se dice en los números fríos, que se lograron excelentes resultados y, por supuesto, por esto también se auguran muy buenos resultados similares o mejores para 2018. Formaron parte de este acto también del representantes y el presidente del Comité Olímpico, Gerardo Bertheim, el secretario de Deportes de la Nación, Carlos McAllister, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire. En este marco también, bueno, hablamos del jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, que sostuvo que la asistencia de los atletas a la ceremonia implica un mensaje lindísimo para los chicos en virtud del fomento de los valores olímpicos de esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Un acto muy conmovedor, sobre todo para todos los vecinos de la ciudad que pudieron hacerse presente y que también estuvieron en presencia de aquellos, yo no sé, realmente, a veces a mí me gusta usar las palabras con moderación, el hecho de héroe olímpico. Permítame la salvedad, héroes son otros, son grandes deportistas, gente que se esfuerza, gente admirable por el trabajo que tienen día a día y realmente merecedores del aplauso y de seguir el ejemplo. Héroe es otra cosa, permítame el paréntesis, ¿sí? Estuvo Rodríguez Larreta hablando. Rodríguez Larreta. Tener la bandera olímpica acá flameando al lado del obelisco, realmente es un orgullo enorme para la ciudad. El próximo Juego Olímpico es en Buenos Aires, después de lo que vimos que fue la fiesta que hubo en Río, pensar que tenemos en Buenos Aires por delante, primero una enorme responsabilidad de organización, que estoy seguro que lo vamos a hacer y que va a ser un éxito, y después el orgullo, ¿no? Ser una ciudad olímpica, sede, tener todo el mundo mirándonos, y además con mucha gente participando, y lo lindo es que todo va a ser en el sur de la ciudad. Eso nos va a ayudar mucho al impulso que le estamos dando a la zona de Lugano, de Soldati, y es un mensaje lindísimo para los chicos, por eso trajimos chicos de varias escuelas, ¿no? Que vos viste cuando llegó Paula Pareto se fanatizaron todos. La verdad que transmitir los valores olímpicos de esfuerzo, de superación, de equipo, ¿no? El trabajo en equipo es tan importante. Vamos a demostrar que además tenemos enorme capacidad de organización, una ciudad muy linda, diversa, abierta. Es, como te digo, un gran orgullo por un lado y una gran responsabilidad que nos toca como gobierno, pero estamos estamos trabajando muy bien en equipo con el Comité Olímpico. Cada chico de estos que está jugando a la pelota, practicando un deporte, es un chico que no está en la calle. O sea, el deporte cumple un rol social fundamental. Por eso en estos juegos, que son juegos de la juventud además, la participación de los chicos es más fuerte y más importante. Estamos llevando mucho el mensaje olímpico a las escuelas de la ciudad, a los clubes de barrio, a los centros sociales, y se va generando mucho entusiasmo. Además, con todo lo que el entusiasmo que generó el Río, lo bien que nos fue, las medallas de oro, eso genera un, digamos, un impulso y un entusiasmo adicional. El izamiento de la bandera de alguna manera oficializa que pasamos a ser una ciudad olímpica, y eso quiere decir que todos los porteños somos ciudadanos olímpicos. Se definieron básicamente dos cosas: que estos sean los juegos más sustentables de la historia de los Juegos Olímpicos, que sean los más inclusivos y sobre todo que sean los más innovadores. Esto que es tan tangible, está tan cerca, fue un sueño que fue muy buscado por todos los argentinos. 5 veces intentamos y no pudimos tener éxito. Y así como estos chicos lograron en el deporte todas estas medallas, yo quiero agradecerle a Mauricio, a Horacio, que ellos decidieron acompañar este crecimiento del deporte haciendo a Buenos Aires olímpica. Así la palabra del jefe de gobierno porteño y del presidente del Comité Olímpico en el recibimiento de los representantes de Argentina en estos Juegos Olímpicos 2016. 8:15 de la noche, momento de la pausa, 8 grados, 8 décimos la temperatura. Y usted no sabe el programa lindo que nos queda por delante. Sí, hasta las 9 estamos en K24, pero usted, ¿qué desea? Usted créale a un conductor cuando dice que un programa lindo. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito de Dios, pero por hoy nada más, porque hoy llovía. ¿Qué pasó? En este caminito, en este lugar lindo, en esta bombonera, en este paseo histórico, en estos paisajes que pintara el gran Benito Quinquela Martín y que los inmortalizara y los internacionalizara. Este hermoso barrio, esta La Boca, que cumplía 146 años y que se me aguó el caminito, querido. No me llueva el día que festejamos. Justamente hoy, 27 de agosto... más de 100 organizaciones del barrio celebraban en el viejo puente transbordador, ahí en Avenida Pedro de Mendoza, 1546. Iba a ser un festejo desde las 10 hasta las 22 horas, pero usted no se preocupe, porque este festejo va a estar presente, por supuesto, el próximo sábado. Que dicho sea de paso, es mi cumpleaños. Yo no sé qué le afecta a La Boca, pero el sábado que viene es mi cumpleaños, yo tenía ganas de decirlo. Y por supuesto, después de un gran éxito como fue el festejo de los 145 en 2015, te digo que generalmente después del 145 viene el 146. Vecinos e instituciones se volvieron a unir para organizar durante mucho tiempo esta, esta gran celebración, por supuesto, de los 146 años. El Museo Benito Quinquela Martín también se suma a estas celebraciones, dando inicio al proyecto Caminos de Agua Conectando Comunidades, una propuesta de intercambio internacional con la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos. En la misma, adolescentes de ambas comunidades van a dirigir una campaña de concientización sobre el uso sustentable del agua, que se va a desarrollar en diversos encuentros. Y esto es importantísimo, porque pasa más de una vez, y usted téngalo presente, que se hace un festejo por el festejo mismo. Y está buenísimo decir, sí, ahora cumplimos 146, y el año que viene viene el 147, pero utilizar como excusa estos aniversarios que en sí mismo no significan nada, sino el inevitable paso del tiempo, señora. Y sí, cumpleaños el año que viene cumple de vuelta, pero hablando de la cantidad de gente que se congrega para esto, que se junta, que une fuerzas, que gasta un montón de recursos, y le podemos dar, lo podemos canalizar por un lugar, le podemos dar una utilidad, y en este caso, bueno, una campaña de concientización para adolescentes puntualmente en edad escolar entre justamente el barrio de La Boca y la ciudad de Cleveland en Estados Unidos, y bueno, se le dio una utilidad, más allá del festejo por el festejo mismo, que está buenísimo como acto recreativo, pero dele un peso de sentido, que no está de más, si el gasto es el mismo. En esta ocasión, bueno, algunos adolescentes del barrio de La Boca se van a hacer presentes en el festejo para dar comienzo al proyecto, en este caso, desde el sábado próximo. Además de las funciones de teatro, en el emblemático Teatro de la Ribera, un hermosísimo teatro, va a haber una feria gastronómica de las colectividades y espectáculos de danzas y títeres, por supuesto, al ser al aire libre, incluso en el Teatro de la Ribera también, que no lo es, la entrada va a ser libre y gratuita, porque está organizado por, justamente, valga la redundancia, organizaciones sociales y apoyado por el gobierno de la ciudad. Una excelente oportunidad. Si usted alguna vez no pisó La Boca, hágalo de día, igual, por las dudas, o cuando haya fiesta, pero vaya, conozca, que es hermosísimo, y en este caso va a ser el próximo sábado desde las 10:30, o al menos ese era el horario para hoy, yo creo que se va a mantener, desde las 10:30 hasta las 22 horas, el festejo, a ver si me sale, el centésimo cuadragésimo, ¿para qué? El 146 aniversario del barrio de La Boca. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Y venga, así que le cuento algunas noticias rapiditas de lo que está pasando en la ciudad. Algunas actividades, como por ejemplo Agenda Joven. Todas las semanas la Dirección General de Políticas de Juventud, usted anote, o joven bonaerense, o joven de la ciudad de Buenos Aires. Usted dice, ¿qué hago? Estoy aburrido. Pokémon Go, dale, nene, anda a hacer algo. Pero estoy... Play 4, dale, hace algo, move. Hay cosas para hacer, y hay cosas gratis para hacer, y hay cosas a mano y cerca para hacer. A ver, qué dichosos serían todos aquellos que no están en la ciudad si tuvieran un subte a mano. Y usted me dice que no tiene nada para hacer si con un subte se va a todos lados. Usted, discúlpeme, yo personalmente tengo un poco de fobia a los colectivos, entonces solamente tomo subte. Pero con un subte usted se pasea de una punta de la ciudad a la otra punta de la ciudad. ¿Por qué me hace calentar? A ver, tiene muchas cosas para hacer. Salga de ahí, deje de achanchar las cachas. A ver, escuche. Actividades, por ejemplo, agenda. Todas las semanas la Dirección General de Políticas de Juventud Pública, la Agenda Joven, a ver... Estas actividades que hay incluyen desde capacitaciones hasta recitales. O sea, o joven bonaerense, o joven de la ciudad, te podés desde divertir hasta... Porque no está mal divertirse, siempre es sano el ocio recreativo, pero también podés hacer algo que te sume a la vida, que está buenísimo. Aprende a hacer algo, dice mamá. Por ejemplo, a ver... Talleres, cursos, jornadas de capacitación, todo esto se desarrolla semanalmente en diferentes puntos de la ciudad y por supuesto es de manera absolutamente gratuita. Y bueno, después sí, después la reventamos, después están las bandas por los barrios, que es un lindo ciclo que se está llevando adelante y que bueno, pueden entrar en buenosaires.gov.ar/bajoven, bajo ven, bajo, va de Buenos Aires, ve larga a joven y ahí se enteran de todo el cronograma de actividades que tienen para... Hacer algo. No está mal que usted haga algo. Y con esto no estamos diciendo que el joven no hace nada, porque hay muchísimos jóvenes que hacen cosas hermosísimas. E incluso estas actividades, muchas de ellas, están organizadas por adolescentes, por jóvenes, por chicos que forman bandas, chicos que son profesionales ya. y comparten lo que aprendieron, y está buenísimo que sea así. Tradición en la Feria de Mataderos, otra cosa que podemos hacer, y puntualmente, usted sabe que está cumpliendo la Feria de Mataderos 30 años, y en el día de mañana, 28 de agosto, va a haber espectáculos a cargo de Melial, Los Caldenes, Los Troncales y otros. Esta feria que, bueno, reúne las tradiciones populares argentinas y todos los domingos, pero todos los domingos reúne más de 500 puestos con artesanías tradicionales, productos regionales, todo lo que usted quiera. Ahí va, come, escucha música, la pasa bien, se toma algo, come de vuelta, escucha música, toma de vuelta y después sale rodando, ¿vio? Vaya en auto en lo posible porque después se complica volver caminando con todo ese peso. Domingo 28 de agosto, en el día de mañana, va a haber un montón de cosas. Y aparte, bueno, los domingos y los feriados patrios de 11 a 20 horas están allí en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Y en Mataderos, señor, sí, la Feria de Mataderos, donde quiere que esté. Concurso Premio CMD, es otra cosa linda que está pasando. ¿De qué se trata esto? De dirigirla puntualmente a aquellos que se encargan del diseño. El certamen reconoce el trabajo realizado en conjunto entre empresas y diseñadores y destaca, bueno, obviamente el diseño, pero en la economía como factor indispensable para la innovación. Asimismo, busca fortalecer el vínculo entre empresas o instituciones y profesionales del diseño, como decíamos, gente con buenas ideas, comunicando, bueno, el impacto en el desarrollo cultural, social y económico, en lo cual se le da énfasis, o sea, que nos dé algún beneficio económico en el sentido de, bueno, podemos ahorrar con esto, podemos invertir para generar más dinero, en ese sentido, se le da como un realce al factor económico. El proyecto ganador, y hablando de económico, son 100 luquitas, y no está mal como para reconocer a alguien. Así que si usted tiene buenas ideas, muchacho, y vaya, acérquese que está buena. La convocatoria va a estar abierta hasta el 9 de septiembre, o septiembre, como le gusta a usted. A mí me gusta más septiembre, inclusive. Esto es La Ciudad con Vos, sí, sí, lo sigue siendo. Vaya hacia una pausa. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. 20 y 25, 8 grados, 8 décimas la temperatura, bastante fresca la ciudad de Buenos Aires, aunque aquí adentro yo creo que debemos tener unos 38, 40, 42 grados. A mí me están temblando los cachetes. Yo no sé si es el primer programa. Ah, así. No nos sopla viento acá adentro, muchachos. ¿Usted qué dice? Ah, la temperatura. No, ¿dónde? ¿El dedo? No, sea asqueroso. No, 8 grados 8, dice la televisión. Y en el día de mañana se iba a llevar adelante algo que yo no sé si va a pasar. Usted vio que cuando llueve las cosas se dificultan, se trastocan, se dan vuelta. No sé, la lluvia es complicada. Dice una abuela de mi barrio que esta es la tormenta de Santa Rosa. Cosas absolutamente incomprobables, o sea, sopla un viento cerca de agosto, septiembre, octubre, noviembre, si es que no hubo una lluvia. Ah, la tormenta de Santa Rosa, sí, oh, y ahí sale la charla, ¿vio? Y nunca hay uno que dice, este país de mierda, sí, ¿qué tiene que ver? No sé, señor, pero sí, queda bien decirlo, no sé, sale conversación. Bueno, la cuestión es que mañana, domingo 28, se juntaban dos colectividades, que son la lituana y la austríaca, o Lituania y Austria, que es más fácil, que van a celebrar su historia. Lo que sucede sí es que ante la lluvia estos eventos se suelen postergar porque son al aire libre, ¿vio? Esos hermosísimos eventos que hemos tenido muchas oportunidades de compartir la cultura rusa, la cultura lituana, la cultura siria, la cultura paraguaya. Son lindos lugares con una buena feria de comidas, con lindos espectáculos y una excelente excusa para poder encontrarnos y hacer algo y cortar una calle, que a los argentinos nos encanta cortar calles, en este caso para algo recreativo. Desde las 12 se iban a desplegar más de 20 gazebos sobre la tradicional avenida porteña, desde Plaza de Mayo hasta el Obelisco, si no me equivoco, es el sector que se ocupa. Así que usted consúltelo mañana por la mañana, a ver si esto todavía se mantiene en pie, porque no hay que perdérselo si es que la lluvia no dice lo contrario. Domingo 28, cultura de Lituania y Austria sobre Avenida de Mayo. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Venga, vamos, Angélica, que le voy a contar algo. Sí, usted sabe que durante todos estos días, y a usted también, Luz, le voy a contar, venga, acérquese. Durante todo, usted también, Pamela, venga, acérquese, que le voy a júntense todos acá alrededor de la mesa, ahí está. Usted no sabe la cantidad de gente que nos está diciendo. Usted llame al que quiera mientras tanto, sí, a ese. Usted haga lo que quiera, yo acá estoy diciendo como que cuento algo. La ciudad se vistió de tango durante todas las últimas 2 semanas. ¿Y por qué? Porque se llevó adelante, ¿cómo no lo va a saber usted? Se llevó adelante, usted, Julio, que le digo, el Festival Internacional de Nuestro Tango, querido. Sí, ahora sí. Mire qué lindo. Qué lindo, decía el chino de la cámara de fotos. Mire qué lindo. Este es la Lalde. No, no es la Ralde, señor, es un bandoneo. Sí, Chacalela. No, es un tango. Tango, gaucho. No, no, flaco, no, es un tango. Ubicás el tango, viste, que la agarrás así como de la cintura. No, más arriba, eso no es la cintura. Ahí, eso, por ahí. Bueno, no apretes tanto, chino, ahí te solta un poco ahí. Bueno, más o menos así es el tango. Se llevó adelante el Festival Internacional de Tango, que va a ser hasta el 31 de agosto, pero mañana se viene un día decisivo. Porque mañana, ¿qué va a haber, señora? Mañana se van a venir las semifinales de tango. Este festival que se llevó adelante en 42 sedes de la ciudad y además hubo conciertos a cargo de grandes maestros, milongas, clínicas, no, no por si se enfermara, clínicas en el sentido de talleres, vio centenares de parejas argentinas, extranjeras, el chino que bailaba también, se van a terminar disputando la final muy pronto, en estos días, en total más de 600 artistas y 540 parejas de baile. No, no al mismo tiempo, señora, sucesivamente. Una hoy, otra mañana, otra en el patio, otra en el fondo. Pero se hizo, ¿vio? Lo importante de esto, ¿sabe qué es? Que la elección de la pareja finalista, la favorita, es favorita del público, eso es lo lindo. En el Mundial de Tango 2016, categoría Tango Escenario, se va a realizar mediante una plataforma interactiva. Así que usted que me está escuchando, el chino también, pueden votar. Sí, usted, Pamela, puede votar. Usted, Lu, puede votar. Usted, Angélica, puede votar. Usted, Norberto, puede votar. Usted, Sebastián, puede votar. Qué manera original de mandar saludos a la gente que nos escucha. Bien, todos ustedes pueden votar a través de la plataforma del sitio web de Buenos Aires, Participación Ciudadana. Vea Participación Ciudadana y desde allí cada participante podrá votar haciendo uso de Facebook o Twitter. La votación va a comenzar, gracias, gracias, aplaudan al que bailó. Una vez finalizada la instancia de semifinal el domingo 28, o sea mañana, póngame de vuelta un tanquito que estaba lindo, a las 15 horas. Va a pasar esto, las semifinales, mañana domingo a las 15 horas, ya se van a saber quiénes son los finalistas y usted los va a poder votar a través de BA Participación Ciudadana. Importante, para participar de las redes sociales es necesario publicar un texto que contenga el hashtag, identificando a cada pareja. Ejemplo, yo voto por la pareja numeral Naun y la China. Es la arroba chino. Póngale, usted mañana se van a saber, yo no sé el nombre todavía, usted tampoco. Aquellas publicaciones que no contengan el hashtag identificatorio de cada pareja, alta tacho basura. No, no van a, no van a contar, no van a servir. Así que haga las cosas como corresponde o deje el teléfono o váyase a jugar al Pokémon. Los participantes van a poder votar solo una vez por pareja, si no el chino agarra y vota al otro chino. Al chino y al chino y al chino y lo hace una y otra vez y gana. No, usted vota una sola vez y ya, y a su casa. Los votos realizados en todos los canales, sitio web, Twitter, Facebook y todas las redes sociales, van a ser, qué lindo pronunciarlo en inglés, ¿no? Serán acumulados para el recuento final de votos. Y la pareja con más, y sí, era un poco obvio, pero lo detalla así, la pareja con más votos es la que gana. Muy bien. Los resultados se van a publicar una vez terminada la instancia final del Mundial de Tango 2016 y van a ser publicados en el sitio web de BA Participación Ciudadana. ¡Qué lindo! Obviamente todos los conciertos, téngalo en cuenta, son con entrada gratuita. Eso sí, tiene que estar 2 horas antes de cada espectáculo para poder retirar las entradas en las boleterías de cada sede. Si quiere informarse de esto, puede entrar a www.festivales.gov.ar, gov con B larga de gobierno. El domingo, en el día de mañana, puntualmente, le digo lo que va a pasar. Los amantes del 2x4 van a poder acercarse a las 14 horas a ver las semifinales de Tango Escenario en la Usina del Arte, un hermoso lugar para ir. o la presentación de Las Bordonas, también una clase de tango, a las 16 en el Polideportivo de Lugano, en Villa 20. Generaciones Agrizárate, Falasca, Trigo hará su aparición también en la usina a las 18 horas, mientras que a las 19 los maestros Raúl Garelo Sexteto tocarán en el auditorio. El final, bueno, será un lujo desde las 20 horas en el Centro Cultural Borges. Se presenta Panorama, la compañía de Leonardo Cuello, Infinito Tango. Y bueno, el Teatro Colón también va a ser un punto importantísimo de la cultura ciudadana en el encuentro de cierre, puntualmente en la jornada con María de Buenos Aires, la obra de Piazzolla Ferrer, creada en 1968, y que por primera vez, téngalo en cuenta esto, se va a interpretar en el máximo coliseo argentino. Nunca se hizo María de Buenos Aires en el Teatro Colón. También el lunes 29, más allá de que pasó la instancia de votación, se viene la gran final de pista de salón, que cerrarán María Graña y Esteban Morgado en el Luna Park, y en otro de los monumentos cumbres de esta edición se va a desarrollar la presentación de María de Buenos Aires en el Colón a las 20 horas nuevamente. El martes a las 19, en el marco de la final de Tango de Pista, se presentan otra vez María Graña, mire, María Graña y Esteban Morgado en el Luna Park. Y después, el espectáculo de cierre, la final de Tango Escenario, estará a cargo de El Arranque y Kevin Johansen. Bueno, bien. Música, lindo. El miércoles 31 en el Luna Park, desde las 19, está El Arranque y Kevin Johansen. Muy bien. Bueno, todo esto va a ser el Festival de Tango, así que ténganlo en cuenta. Mañana, desde las 14 horas en la usina, se puede compartir esta hermosa oportunidad de vivir la música ciudadana en muchos lugares. Terminé. Vamos con lo que sigue. De este sábado 27 de agosto, pasaditos por agua, 8 grados, 8 décimas la temperatura, y en minutitos nada más vamos a estar con nuestro historiador de cabecera hablando de uno de los temas, por supuesto, más interesantes de este ciclo, de este La Ciudad con Vos, que lo vamos a compartir en minutitos nada más. Y por supuesto le estamos debiendo una hermosa entrevista que la vamos a estar realizando el programa que viene sobre la Chacra de los Remedios, este espacio cultural que se encuentra en Parque Avellaneda y está compuesto por 3 edificios históricos donde, bueno, se ofrecen una gran cantidad de actividades artísticas y culturales, y así lo vamos a hacer durante todos los programas de La Ciudad con Vos. Vamos a estar repasando espacios emblemáticos de nuestra ciudad, de diferentes barrios, y donde las voces autorizadas son los que saben, los que nos van a contar la historia de esos lugares, los que nos van a contar, por supuesto, la relación cotidiana del vecino de la ciudad de Buenos Aires con los lugares que están abiertos para diferentes fines, que ofrecen cursos, talleres, clínicas, que ofrecen su historia, que abren parte de nuestra historia como país también en un lugar puntual como es la ciudad de Buenos Aires. Si se quieren comunicar con nosotros, 011, si está fuera de la ciudad, si no, aquí dentrito nomás, 4642-5533, 4642-5315. Y también pueden buscar nuestro canal en YouTube. Sí, porque somos cargosos y estamos en todos lados. K24 en radio, AM690. Eso somos, aquí estamos. Y hasta las 21 no nos vamos, no. We'll be right back.

20 y 49, esto es La Ciudad con vos hasta las 21 horas. Lindo. Lindo K24. Decí los números despacio. Decí los números despacio, me dice Daniel. 46, 42, 55, 33. Es todo lo que me enseñaron, no sé más. Gracias a la gente de Elixir, ¿eh? No, mentira, me enseñaron un montón de cosas más, pero yo me acuerdo de eso. 46, 42, 53, 15. Listo, Daniel, gracias. Con esto, ¿por dónde paso a cobrar después de decirlo? ¿Por dónde se pasa a cobrar por acá? Gracias, Daniel, por llamarnos desde Casil. No, desde Buenos Aires, pero es de Casil, la Santa Fe. Y dijo... Está bien, a mí me encanta que haya tango en la usina, pero ¿dónde queda la usina? Contame. Bueno, yo se lo busqué especialmente. Es esquina, Agustín Cafarena y esquina Pedro de Mendoza. Ahí está. Se lo dije exactamente, así lo dice la página de la Ciudad de Buenos Aires. Agustín Cafarena y Pedro de Mendoza es la usina del arte. Igual tiene su propia página, así que Daniel la puede googlear. Usinadelarte.org es la página. De todas maneras, esa es la dirección y mañana desde las 14 horas, allí mismo en la Usina del Arte, va a estar el espectáculo de tango como comienzo de este domingo ajetreado en el tango en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias y qué lindo que esté visitando la provincia de Buenos Aires primero, después la ciudad de Buenos Aires y en un contexto sumamente tanguero donde se pueden disfrutar muchísimos espectáculos. Nos llamó Selva también en el opuesto del tango, dijo qué lindo el tema de Soda Stereo. Gracias, nos están escuchando, sí, se juntó todo el barrio a escucharnos. Selva, es una oyente, yo no la conozco, Julio, desconozco absolutamente, pero le agradecemos mucho. Gracias, suegra, gracias por estar escuchando. Le saca seriedad si digo que es mi suegra, querido, no sirve esto así. Bien, hasta las 9 de la noche, estoy en La Ciudad con vos y todavía no nos vamos, ¿no? Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que lo de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas. La voz de Jorge Luis Borges. En este nuevo aniversario, en este 24 de agosto que pasó y que por supuesto nos dejó muchísimas formas de Borges, muchísimas formas a través de imágenes, a través de audios, a través de textos, a través de interpretaciones, a través de instalaciones, muchas formas artísticas inspiradas en la figura de Borges, muchísima música. ¿Cuántos poemas de Borges han sido musicalizados y convertidos en tango, en canciones? Y en lo que usted quiera, después ahí nos abrimos, ¿no? Lo primero que se musicalizó de Borges fueron tangos. Sí, tenemos en la voz de Edmundo Rivero, tenemos el bandoneón de Astor Piazzolla, tenemos muchas formas de Borges que las estuvimos disfrutando durante todos estos días. Hoy, puntualmente, era uno de esos días claves, este 27 de agosto, donde se realizó en tres lugares diferentes. En realidad, se propuso en tres lugares, se realizó en dos, porque uno era al aire libre. En este recuerdo del nacimiento del escritor argentino quizá más universal de todos los tiempos, los tres puntos eran el Parque de las Heras, donde no se llevó adelante justamente por la lluvia, donde bueno, se iban a instalar juegos de ajedrez, rompecabezas, estatuas vivientes, muchas actividades. Además, bueno, se iban a poder escuchar algunos audios que en realidad se estuvieron escuchando. Si usted pasó en estos días por el obelisco, había una gran imagen de Borges con una frase de él y los audios que se escuchaban Yo pasé de noche, yo no sé si estaban durante todo el día, pero sí se podían compartir con la mismísima voz del escritor recitando sus versos. En la Fundación Borges, en Anchorena 1660, hoy se pudo visitar de 12 a 16 horas la muestra Atlas, curada por Fernando Flores, una selección de fotos sobre los viajes que el célebre escritor y su viuda María Kodama también realizaron por el mundo en los últimos años de su vida, desde las 14 y hasta las 16 fue esta presentación, además un ciclo de charlas sobre diferentes temáticas. El ajedrecista Sergio Negri también, el fotógrafo Aldo Cesa y además el analista político Rosendo Fraga estuvieron presentes. Esas fueron algunas de las actividades que se realizaron. También, a ver, ¿dónde más se realizó? En el Parque Las Heras, bueno, se suspendían por lluvia. En la línea D del subte, en Estación Plaza Italia, en Avenida Santa Fe y Tames, de 12 a 18 horas se pudo acceder a una biblioteca con obras de Borges y de otros autores relacionados con él, y además un micrófono abierto donde reconocidos personajes leían fragmentos borgianos. Una hermosa oportunidad de acercarse desde diferentes lugares, por eso mismo son espacios para aprovechar, porque uno habitualmente se puede acercar a Borges a través de un libro, a través de leerlo o a través de escucharlo, de entrar en YouTube. Bueno, acá está a través de la interpretación de tantos otros artistas que tomaron a Borges no solamente como artista, sino como fuente de inspiración para otras obras de arte. Y eso supera al artista. Convertirse de artista a musa me parece que es el máximo de lo que puede aspirar un artista, y que por supuesto se estuvo compartiendo durante todos estos días. El cierre de la jornada a cargo de la presidenta de la Fundación María Kodama y el ministro de Cultura Ángel Mahler, donde se festeja por supuesto de forma simbólica el aniversario del referente de la literatura argentina en todo el mundo. Hermosas oportunidades para compartir la cultura a través de estas intervenciones urbanas, de la creación de espacios de lectura, que en este caso es en nombre de Borges, por supuesto, en un aniversario importantísimo. El 14 de junio, puntualmente, se cumplieron 30 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Pero bueno, durante esta semana se tomó el día de su nacimiento, puntualmente el 24 de agosto, que inspiró la creación, ya sabemos, del Día del Lector, día en que Buenos Aires lo recordó en la Biblioteca Miguel Cané, donde Borges, bueno, sabemos que trabajó y formó parte de su obra literaria. Fue en este lugar de una importancia trascendental, y allí fueron anunciadas las actividades que, bueno, se iban a llevar adelante durante todos estos días. 30 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, 1899-1986. En estos días, recordando su nacimiento, se dio una excelente excusa, y permítame con todo respeto decir una excelente excusa para compartir la cultura en la ciudad. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931 o en nuestra web www.terreiguazú.com. Y 58, casi las 9 de la noche, con 8 grados 8 décimas, que no variaron durante todo el tiempo que estuvieron acá. Dijeron, vamos a quedar quietitos, que estamos escuchando la ciudad con vos. Oh, tenemos que hacer separadores, tenemos que hacer muchos separadores, tenemos que hacer cosas. Sí, tenemos que traer gente, vamos a hacer quilombo. No sé, bueno, lindo, lindo estar acá, lindo compartirlo con ustedes, lindo volver a la radio. Esto, hasta este momento, ha sido la ciudad con vos, y puntualmente, personalmente, quiero agradecer la confianza de Carlos Pampillón por convocarme a este proyecto, para estar al frente, para estar timoneando este barco radial y poner la confianza en mí, que intentaré a cada programa defraudar. no sé, vamos a hacer todo lo posible porque salgan cosas lindas. Así que el agradecimiento eterno y constante a Carlos Pampillón en la producción general, Julio Pardo, que estuvo en la operación técnica, y ustedes, gente, que por supuesto hacen el gran porcentaje del contenido de este programa. Aunque no es un programa de llamados. Pero gracias a los que llamaron, qué lindo. No, cosas que ustedes pueden hacer en este fin de semana como para ir cerrando, cosas que van a pasar. Puntualmente el... a ver, ya le digo, ¿cuándo está pasando esto? Esto está pasando durante toda la semana, así que le vamos a recomendar de lunes a viernes, entre las 10 a las 17 horas, cosas que usted puede hacer de manera totalmente gratuita, y esto es importante. Visitas guiadas que se realizan a pie y no requieren inscripción previa. Usted solamente llega 10 minutos antes y ya está caminando. Y ya está aprendiendo un montón. De lunes a viernes a las 14:30 puntualmente en el Palacio de Justicia se realiza esta visita al patrimonio arquitectónico y escultórico de la ciudad, donde, bueno, por supuesto, se dan datos históricos y de esta índole, como decíamos, de la arquitectura, y datos escultóricos muy importantes que forman parte de estructuras de edificios históricos importantísimos y de diversas procedencias culturales y de todo el mundo, por supuesto, esta riqueza que tiene nuestro país de albergar extranjeros talentosísimos que nos dieron su riqueza cultural y la trajeron y la dejaron acá y hoy forma parte de lo que es nuestra ciudad de Buenos Aires. Los bosques de Palermo también son un lugar para recorrer, el Jardín de los Poetas, el Patio Andaluz y un lago que los rodea. En Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Sarmiento, desde el Planetario sale esto, desde las 15 horas de lunes a viernes también. 20 horas, Puerto Madero de noche, uno de los barrios más jóvenes de la ciudad, ofrece gastronomía, artes y vida nocturna en Avenida Alicia Moró de Justo y Macacha Güemes. Allí también se podrá realizar el paseo de lunes a viernes a las 20 horas. Gente, 9 de la noche, agradecidísimos por la compañía, los invito sábado próximo. Qué gentileza la suya, de bajarme un cambio, de decir... Flaco, saluda tranquilo, total, nadie te está corriendo. Ah, ya cerraste, ah, ya me apagaste. Ah, ok, ya no hay más programa. Ok, ya, yo vivo en una ciudad y se fue a la casa. Ok, bueno, no tenemos operador, nos quedamos sin operador. Yo creo que ahora voy a apagar. Chao, buena suerte. ¿Tiene algo para comer acá si me tengo que quedar a dormir? No. No, una galletita en la heladera, me dijo, no sé por qué en la heladera. 9 de la noche, nos vamos a reencontrar el próximo... Una galletita me muestra, qué delincuente. El próximo sábado a las 8 de la noche vamos a estar acá haciéndonos compañía y como siempre, viviendo la vida a través del aire en este hermoso espacio que dimos en llamar La Ciudad con Vos. Muchas gracias. Pásela lindo. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre...